ya será para empezar de nuevo, querer volver atrás. Y hacia adentro de ti. Tienes todo hoy, hazlo ya. Y si en algún fracasas, no debes claudicar. En un jardín de rosas, espinas también hay. Por eso, amigo mío, que escuchas mi canción, verás que en todo esto hay algo de razón. Mira hacia adentro de ti y no te de estar. Mira hacia adentro de ti. Vamos, comienza a luchar. Hazlo, lo tienes todo hoy.